MX, la casa radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saluda Arturo Shendra, sean bienvenidos a un especial más de la casa del rock. Ya listos para empezar a empaparnos de buena música y no de agua, ¿no? Ya ven que está lloviendo últimamente. Estamos en verano, en pleno verano, y las lluvias no se dejan esperar, ¿no? De repente nos agarran. Y pues bueno, también hay que disfrutarlas, ¿no? Es parte de la naturaleza y es bonito, ¿no? De repente, pues, que veamos la lluvia caer. Y ahora sí, como dicen, es bonito ver llover y no mojarse. Aunque también en algunos momentos como que la pasamos también padre, ¿no? Mojándonos, disfrutando de la lluvia. Eso es interesante y es padre. Yo recuerdo cuando de repente de chico me agarraba la lluvia en la calle con mi bicicleta, iba en la calle con la bici. Y no, pues me la pasaba bien divertido pasando por los charcos y todo eso, ya saben. Todo lo que hace uno de niño, ¿no? Que lo hace sentir bien y disfrutar la vida intensamente. Bien, pues vamos a saludar a los amigos que ya están siendo presentes por acá. Indira Violeta ya está acá mandando saludos a la banda. Saludos, Indira, espero que estés bien. Hace poco vi a tu papá, platiqué un poquito con él. Y como siempre, ¿no? Con el ánimo arriba, eso es bueno. Bien, también por acá está José Lara. Ya también presente y listo para escuchar buena música y pedir buenas rolas, ¿no? Porque ustedes hacen el programa también, son parte bien importante de esta transmisión que hacemos sábado a sábado. Vamos a ver a Mitra también por acá, ya está listo Mitra aquí compartiendo la publicación, ¿no? De la transmisión. Y como siempre, Mitra haciendo su labor, ¿no? Como él sabe hacerla. No le tenemos que decir nada a Mitra, él simplemente agarra y se pone las pilas y empieza a mover, ¿no? La onda. Y eso es bien chido, ¿no? Porque, pues ves, ¿no? Como la banda luego, pues, se esmera, ¿no? También en promover las cosas que hace uno. Y eso es bien, bien interesante, ¿no? También bien padre contar con ese tipo de colaboradores. Que no les tienes que decir muchas veces nada. Simplemente agarran y va, ¿no? Él les va. Promuevo el programa y la pasamos aquí bien todos. Vientos. A ver, por acá. Está Alexan también ahí. Un saludo para Alexan y sus hermanas que están ahorita por allá por Tepoztlán, Morelos, pasándola bien por allá. Esperemos que la estén pasando suave. Hace rato me mandaron unas fotos por ahí y se ve que están pasándola bien en ese lugar mágico tan tremendo. Está muy padre. Tepoztlán, Morelos. Y aquí bien cerquita, ¿no? De la Ciudad de México. Pero bien, bien bonito, ¿no? Hay lugares muy bonitos cerca de la ciudad. Que vale la pena de repente darse una escapadita y pasarla bien. Dice, oyes complacencias, me dice Mitra. Digo, sí, Mitra, lo vamos a hacer de complacencias. Sí, porque la banda lo ha pedido últimamente, como ves, como que se han sentido un poco cuando de repente lanza algún especial. Como que así extrañan de repente las complacencias. Y ahorita, como no he tenido chance de lanzar un programa extra, pues por eso mejor vamos a abocarnos un poquito más a las complacencias, pero estamos preparando también por ahí con el buen amigo René un especial que él propuso también que se ve que va a estar interesante. Ya lo está preparando René, está organizando ahora sí que todo el material para empezar aquí a compartir con la banda de la Casa del Rock toda esa información que está recabando René de ahí de sus bibliotecas y sus audiotecas, discotecas, para poder hacer un buen programa como él lo tiene planeado. Vamos a ver quién más está por acá escribiendo. Acá también nos mandan saludos María Elena, que ya está por acá lista para escuchar el programa. Bueno, no nos manda saludos, pero se ve que ya entró a ver el link, ¿no? Al rato nos manda saludos. María Elena también es de las personas que de repente pues nos acompaña, ¿no? Seguido y está escuchando las transmisiones. O las retransmisiones que también, según yo dije que ya estaban de regreso los especiales, los rocalentados. Y de repente, ¿no? Con que también se me junta el trabajo, las cosas que tengo que hacer. Y ahí se me van juntando los rocalentados. Pero ya espero ya volverlos a lanzar. Ya se me juntaron otra vez como unos 4. Y con este creo que van a ser 5. Ya voy a empezarlos a lanzar porque sí. Es importante que esté ese material ahí en la nube para que la banda pueda escucharlo cuando tenga chance, ¿no? Bien, vamos a lanzar una rola de una vez, ¿o qué onda? A ver quién se pone las pilas y pide la primera canción. Si no, yo voy a lanzar la primera. Ya estoy por acá, dice Mitra. Pues bien, entonces, Mitra. Ahí en lo que siguen escribiendo muchachos y muchachas, vamos a lanzar una rolita que se me ocurrió hace rato. Es de una banda que se me hace muy buena. Lástima que su vocal también partió ya hace un rato. Pero dejaron un buen legado y siguen tocando. Creo que consiguieron otro vocalista y siguen haciendo presentaciones. Pero pues bueno, vamos a escuchar esta rolita que ustedes la van a reconocer, de la banda Blind Melon, la rola más comercial de esta banda llamada No Rain. Vámonos. Eso fue No Rain, de la banda Blind Melon. Blind Melon es una banda de rock formada en 1989 en el estado de California. Su actividad se extendió desde el año 1995, hasta, más bien se extendió hasta el año 1995, año de la inesperada muerte de su vocalista Shannon Hoon, quien solo tenía 28 años, la banda no fue reformada sino hasta 11 años después, siendo reemplazado Hoon por Travis Warren, ex miembro de Rainford Rent. Bien, pues eso fue No Rain de Blind Melon. Una canción bien padre, me gusta un buen la de esta canción, cómo la estructuraron. No nada convencional, tiene sus partes interesantes, muy folclóricas. Y la voz de este tremendo vocalista, Shannon, a mí me agradó bastante desde que escuché por primera vez esta banda. Bien, ya está por acá Alexan también pidiendo su rolita y también mi buen amigo José Lara. A ver, creo que llegó primero lo de José Lara, Alexan. Bueno, ahorita lanzamos la tuya, Alexan, ya sabes, no hay bronca. Pero aquí José ya nos pone aquí un poco de... también un poco de historia, ¿no? De lo que está acerca de esta rola que pidió. Dice, el 15 de agosto de 1979 sale el disco Intrude the Door de nada menos que de Led Zeppelin. Para festejar el cumpleaños de ese disco estaría chido la rola de In the Evening, por favor. Pues ahí está, In the Evening, dice el buen José Lara. Vamos a buscar y pues qué padre, ¿no? Que Zeppelin, ¿no? Ya está festejando un año más, ¿no? De ese lanzamiento, ¿no? De ese material tan cañón. Pues vámonos con esta rolita In the Evening, Led Zeppelin. Para José Lara desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Thank you. In the Evening, Led Zeppelin, de su álbum Intro the Outdoor, en español Entrando por la Salida. Es el octavo y último disco de estudio realizado por la banda. Y también dice, el álbum fue nombrado de tal manera por el grupo a causa de sus recientes problemas, ¿no? Tuvieron varios problemas ahí. Fue la reciente muerte de uno de los hijos de Robert Plant. Y el auge de la música punk. ¿Por qué le habrán puesto así? Pensaban a lo mejor que el punk iba a durar poco, ¿no? Nomás era de entrada por salida, ¿no? Y algunos problemas, ya saben, que son de entrada por salida. Pero hay géneros, ¿no? Que llegan y ya es difícil, ¿no? Que desaparezcan, ¿no? Como el, ¿qué será? El rock pesado, el hard rock. El ska, ¿no? Que yo pensaba también que el ska no iba a durar mucho, pero sí han pasado los años y sigue sonando el ska. Sus diferentes fusiones y mezclas que hacen, pero siguen sonando, ¿no? Esos estilos musicales. Y pues bueno, el punk se ha fusionado también, ¿no? Con muchos géneros y han surgido subgéneros a raíz de tantas fusiones que se han hecho, ¿no? Y pues bueno, aquí Zeppelin pues pensaba que igual a lo mejor ese estilo era de entrada por salida, pero pues también ha durado un buen de años. Y este disco también fue donde John Paul Jones participó en la creación de 6 de los 7 temas de este disco. Escribió las letras para este material. Y pues bueno, pues ahí está. Esto fue dedicado para nuestro buen amigo José Lara, que está bien atento, ¿no? Con lo que sucede en la historia, ¿no? Que cuáles son los discos que han trascendido a lo largo de la historia, y es bueno recordarlos, ¿no? Ahora sí que son las efemérides, esas interesantes, ¿no? Fechas de las que con las que nos conectamos y revivimos algunas épocas y algunos materiales, como en este caso de este fabuloso disco de Zeppelin. Aquí ya está nuestro buen amigo Alex Thrasher. Saludos a todos los audiófilos, aquí presente su amigo Alex Thrasher, aquí batallando con esta lluvia intensa. Y para esta noche lluviosa, una rola que se me antoja, It's Raining Again, de Supertramp, para todos los radioescuchas. Muy bien, mi buen amigo Alex, en un ratito ya te complacemos con ese material. También Mitra acá mandando saludos a José. Ya está por acá la banda. Saludos a Thrasher. También ya está acá Alexa también pidiendo su material, y vamos a complacer a Alexa. También una rola muy padre, ¿no? Como para estos momentos en los que está lloviendo. Como que son rolitas muy disfrutables, como esta que acaba de pasar también, ¿no? Esta de Zeppelin y la de No Rain, ¿no? También estuvo bien, bien chida. Pues esta rolita para Alexan, hasta Tepoztlán, Morelos, donde está ahorita Alexan ahí pasándola suave con sus hermanas, su sobrina. Pues bueno, espero que disfruten esta canción de Toto, del álbum Toto 4. La canción se llama África. Vámonos. Yeah. as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Eso fue África de la banda Toto para Alexan hasta Tepoztlán, Morelos. Esta canción fue escrita por Toto y lanzada en su álbum Toto 4 del año de 1982, que fue publicada como un sencillo que alcanzó la primera posición en el Billboard Hot 100 en febrero de 1982 y la posición 3 en la UK Singles Chart en ese mismo mes. La canción fue escrita por el tecladista David Page y el baterista Jeff Porcaro. Page cantó los versos de la canción, acompañado de Bobby Kimball y Steve Locator en el coro. Pues ahí está, es una canción que tuvo tremendo impacto cuando salió al mercado, salió a la luz. Y tanto es así que llegó al primer lugar y al tercer lugar, ¿no?, en las respectivas revistas, ¿no?, especializadas en lanzamientos de bandas rockeras. Pues buen material. Sí, esa canción está muy padre y Toto tiene grandes temas muy buenos. Próximamente haremos un especial de Toto. Gracias, manda Alexan. Saludos a toda la banda. Te manda saludos Mitra también, Alexan. Ya está Mitra por acá. Pues bueno, vamos a seguir acá con las complacencias. Mitra hace rato ya también nos pidió su rolita. Aquí Rusty Nail de Dragonland pide nuestro amigo el Mitra. Vamos a complacer a Mitra. Está muy acá, muy muy hacendoso, ¿no? Acá mandando saludos a la banda, manda saludos a Fabián, a Alexan, me manda saludos a mí. Bien, entonces, Mitra, eso es bueno. Y pues bueno, vamos a seguir escuchando buena música. aquí Alexan está escribiendo algo también. También José. Saludos a Mitra, dice José. Y saludos a todos los casarroqueros. O sea, a todos aquellos que están en la casa del rock. Bien, entonces José. Dragonland es una banda sueca. La canción original es de X Japan. Es un cover. Dice Mitra. Bien, entonces Mitra, ahorita vamos a escuchar ese material. Ya me lo imagino acá. Bien prendidón. Alexa me está escribiendo también. Vamos a esperar a que acabe de escribir. Nada más con que no se vaya a aventar acá una página completa, ¿no? Ya llegó el buen amigo Manuel. Ubaldo Manuel. Así hasta le puso Manuel. ¿Pero qué crees, mi buen Ubaldo Manuel? Ahora sí ya apareció acá en mis contactos tu nombre ya, ya como Manuel, porque lo había registrado yo como Samuel y aunque ya lo había corregido, no me lo modificaba, se me hizo raro, por eso de repente te decía Samuel. Pero pues bueno, qué bueno que estás por acá, Manuel. Listo para escuchar buena música, buen rock. Y para pedir buenas rolas, ¿no? Alexan, saludos a Mitra, Alex Trasher, José Lara y a todos los amigos. Dice Alexan, pues bien, Alexan. Y aquí, como siempre, una rola para menear la mata, dice Mitra. Seguro que les gustará. Pues vámonos con esta rolita que pidió Mitra. Pero, a ver, vamos a buscar la que dice él, porque... Rusty Nail, vamos a ver si... Dragon Land, él la quiere con Dragon Land. Vamos a ver si la encontramos. Sí, aquí está. Dragon Land, Rusty Nail, de la banda X Japan. Es un cover. Para mí trae esto, dice así. Just tell me my life, dokumade aru. Eso fue Dragonland, Rusty Nail, un cover de la banda X Japan. Dragonland es un grupo de power metal sueco formados en el año de 1999. Su música se basa en las mezclas de ritmos rápidos con melodías épicas y algunas piezas de compositores como Mozart o Bach, adaptadas a la guitarra y el teclado. Bueno, pues eso fue para nuestro buen amigo Mitra, que es gran fan de música japonesa, del Visual Kei, como él dice, y nos comparte esta rola, ¿no? Este cover. Se oye bastante poderoso, ¿no? Con mucho punch. Pues bien, Mitra, de seguro estabas acá vendiendo la mata a todo lo que da, ¿no? Vientos. Así mismo, dice Mitra. Vientos, Mitra. Buena rolita. Y acá seguimos con la lluvia. Yo creo que sí la alcanzan a escuchar, ¿no? Y también, pues, los que están por ahí en su casa, pues igual. También ha de estar lloviendo por ahí. Pero pues ya estando en casita, pues como que es disfrutable, ¿no? La lluvia. Y escuchar acá buena música. Bien, vamos acá. Nuestro buen amigo Manuel está por ahí. Dice, mando un saludo para la banda de San Miguel. Un saludo para toda la banda de San Miguel que está ya escuchando buen rock en compañía del buen Ubaldo y compañía, acá con toda la banda ahí pasándola bien. Espero que la estén pasando chido en estos momentos. Y al ratito te complacemos con esa rolita, mi buen Ubaldo. Una rolita que es para Brenda, sí. Una rola de Sex Pistols nos pide Ubaldo. Para Brenda, sí, en un momento, Waldo, vamos a complacer a nuestro buen amigo Alex Thrasher, que ya también ya desde hace ratito ya pidió una rola. El buen Alex. Es una de Supertramp, dicen. It's Raining Again. No manches, qué buenas rolas. Supertramp. También Supertramp es una tremenda banda. También acá su amigo de Mitra, Pablo, pide también una rolita. Bien, entonces Mitra, en un momento lanzamos ese material. Mientras vámonos con esta rola que pidió nuestro buen amigo Alex Thrasher. Dicen, para esta nochecita lluviosa se antoja It's Raining Again de Supertramp. Entonces vámonos con esto que dice así. Para nuestro buen amigo Alex Thrasher. It's Raining Again. I know it's raining. Bertram, It's Raining Again. Para nuestro buen amigo José Lara. No, más bien, Alex Thrasher, perdón. Ya saben que uno está medio distraído luego por acá. Bien, Supertramp es un grupo británico de rock progresivo fundado en 1969 por el músico Rick Davies con el apoyo financiero de Stalin y Angus Misegais. La primera formación de Supertramp, integrado por Roger Hodgson, Richard Palmer y Robert Miller, publicó un álbum homónimo con las características del rock progresivo de escaso éxito comercial, seguido de un segundo trabajo. Pues bueno, Supertramp es una gran banda, ¿no? Tiene gran material. Por ahí yo tengo un disco que nos compartió Alexan, que se llama Desayuno en América, que está bien cañón. A mí se me hace bien bueno ese disco, me gustan todas las rolas. Y esta rolita también que escuchamos ahorita que fue dedicada para nuestro buen amigo Alex Thrasher. También muy buena canción. Y el video está muy divertido, ¿no? De un chico que le va medio mal durante el día, pero al final acaba feliz, en el reencuentra con su novia y se la pasa bien. Y pues bueno, eso fue para nuestro buen amigo Alex Thrasher. Aquí dice. Bueno, pues ya ni le dije a Mitra qué canción estaba sonando ahorita. Dice, perdón, me distraje. José Thrasher, dice Mitra. Alex Lara, dice. Dice, acá se ríe José, jajaja, ja, ja, yo no pedí esa rola, pero está bien chida. Pues bien. Bueno, pues seguimos acá con la onda, ya saben que esto es parte de la diversión, ¿no? Y nuestro buen amigo Manuel nos pide una rola de Sex Pistols para Brenda. Vamos a buscarla. Sex Pistols, vamos a ver una rolita chida. La primera que salga aquí en nuestra lista. Yo creo que vamos a poner una bien, una que no sea tan comercial, ¿o qué onda? ¿O cuál es la batería? Pues vámonos con la que caiga, ¿no? Holiday in the Sun. Sex Pistols de su álbum Nevermind de Bollocks. Para Brenda, esto dice así. She's holiday, and other people's misery. Holidays in the Sun, la banda Sex Pistols de su álbum Nevermind the Bollocks. Es una edición que sacaron para festejar el 40 aniversario de esta tremenda banda. Que este disco salió en el año de 1977. Eso fue para nuestra amiga Brenda, que está cotorreando por allá con el buen amigo Manuel y toda la banda de San Miguel. Esperemos que le estén pasando chido escuchando buen rock. Bien, bien, bien, eso es bueno. Y también Mitra por acá nos pasa el dato, ¿no?, de un amigo que quiere una rolita también. Pide una rolita para un camarada. Vamos a buscar por aquí. ¿Dónde quedó la rola que pedían? Sí, su amigo Pablo quiere la de Rai de 21 Pilots. Vámonos con este material para el buen amigo Pablo. Este tema que dice así, Rai 21 Pilots. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. I've been thinking too much. I've been thinking too much. I've been thinking. 21 Pilots, Ride. Para el buen amigo Pablo que pidió el tema, vamos a leer un poquito acerca de 21 Pilots. 21 Pilots es un dúo musical estadounidense de Columbus, Ohio. La banda se formó en 2009 por el vocalista Taylor Joseph junto con Nick Thomas y Chris Salit, quienes se fueron en 2011. Desde su partida, la formación ha consistido de Joseph y el baterista Josh Dunn. El dúo es mejor conocido por los sencillos Stretched Out, Ride y Heathens. El grupo recibió un premio Grammy al mejor pop de dúo grupo en los premios Grammy del 2017. Sí, esta producción se oye bien padre, ¿no? Me gusta el sonido que lograron. Su video se ve de bajo presupuesto, pero bien realizado y pues bien, ¿no? Por estos muchachos que lograron hacer un gran trabajo, ¿no? Con sus recursos. Y pues bueno, eso fue para el buen amigo Pablo. Seguimos acá. Bien, bien, bien. Pues pidan acá material, ya saben, muchachos. Acá mi hermano Tavo también por ahí, saludando a la banda. Y a todos los fieles seguidores de la Casa del Rock, como de costumbre, solicitando rolas viejitas pero chingonas, dice mi hermano. The Doors, Riders on the Storms. Cerrando el programa, gracias, vientos. Pues esa está buena también para el día de hoy, ¿no? Que estamos acá en la tormenta, en la lluvia, en los días de lluvia. Pues esa rolita de The Doors al ratito para cerrar. Pues sí, estaría bien, ¿no? Lanzar ese material para irnos a la camita escuchando esta tremenda banda y tremenda canción, ¿no? De los Doors. Pues pónganse las pilas, chicos y chicas. Sigan pidiendo material. Ya saben, aquí estamos para complacerlos. Hay mucho, mucho material padre, ¿no? Que podemos lanzar el día de hoy. Como de costumbre, ya saben. Vamos a ver qué nos comenta por acá Mitra también. Sí, bueno, él está haciendo acá la promoción en el canal de, más bien en su grupo, ¿no? Su chat oficial de Metal Blood, ahí en WhatsApp. Bien, vientos. Bien, pues para la banda que está ahorita escuchándonos, acuérdense que estoy organizando una especie de presentación virtual con los amigos de la Casa del Rock, amigos y amigas. Si saben hacer algo, tamales, pozole, no es cierto. No, si saben dibujar, saben tocar algún instrumento, recitar alguna poesía, leer un cuento. Pues lo que quieran, lo que les guste a ustedes que quieran compartir. Sería chido que grabaran un video de unos 5 minutos más o menos. Para lanzarlo y compartirlo aquí como una especie de especial. Hablar un poco acerca de lo que ustedes hacen, de lo que les gusta pues compartir y hacer. Para que la banda no se entere, ¿no? De lo que los seguidores de la Casa del Rock pueden hacer y crear, ¿no? Ahora sí que con esa imaginación, ¿no? Que sabemos que tenemos por ahí muchas veces guardada y que no somos tan populares, ¿no? Tan conocidos en el medio, pero este es un buen medio, ¿no? Pues para empezar a darnos a conocer. Y ya saben, si quieren compartir lo que les digo, pues empiecen a preparar su material, grábenlo con su celular. Pueden grabarlo con su celular, hacer una leve presentación de quiénes son, a qué se dedican, si quieren abundar un poquito en eso. Y después ya compartir lo que quieran, pues que la gente se entere, ¿no? Así como les digo, puede ser un dibujo, puede ser una receta de cocina, puede ser una poesía, leer un cuento. Pueden dar, ahora sí que mostrar cosas de su, ahora sí que de su inspiración. O también cosas que sean así como que, pues una interpretación sobre alguna canción o algún texto de algún artista, ¿no? Escritor. Y sé que hay mucho talento por ahí escondido y es bueno que lo empecemos a mostrar, ¿no? Así es que, ¿quién dice yo? Levanten la mano y ya saben. Aquí está el lugar para hacer este tipo de presentaciones. Organizamos toda la onda y lanzamos el video en vivo para que la banda lo vea y lo disfrute y lo pueda comentar. Bien, vamos a seguir por acá. se me hace que vamos a lanzar de una vez esa de los Doors. Sí, ya que estamos acá con la... con la onda de que está lloviendo por acá en la Ciudad de México. Esta rolita de los Doors para relajarnos un poco y empezar a meditar sobre alguna rola más que se nos pueda antojar para esta noche. Del álbum LA Woman del año de 1971, Riders on the Storm, el último disco donde participó Jim Morrison en las vocales. Para mi hermano Tavo, desde la casa del rock, vámonos, esto dice así: Jinetes en la tormenta, The Doors. Thank you. riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out on loan. Riders on the storm. Jinetes en la tormenta, The Doors, de su álbum L.A. Woman del año de 1991. Para Octavio, mi hermano que está por ahí escuchando el material del día de hoy, y no se hizo esperar para pedir su canción relacionada, ¿no?, con el día de hoy, que estamos acá en días de lluvia. Y se antoja de repente escuchar ese tipo de temas. Aquí mi buen amigo Alex Trasher. La rola del llamado de la hembra, dice. The Call of the Woman, pero de trans metal. Esa rolita creo que es de Enigma, ¿no? Mi buen Alex. A ver, coméntanos, Alex. A ver qué sabes de esa rolita. Y aquí Mitra quiere abrir un debate con la banda. Dice, abro debate, ¿Maná es rock o no? ¿Será como una especie de rock pop o qué onda, Mitra? A ver qué opina la banda, ¿no? Tiene unas rolitas buenas. Me acuerdo que a mí me gustaba la de Rayando el Sol. Creo que es la única que me gusta. Tocan bien, pero no sé, lo relaciono mucho con el estilo de Police, como que tiene mucha influencia de Police, inclusive en la manera de cantar, ¿no? En su música también, porque mete mucho el estilo, ¿no?, de la combinación del reggae y esa onda. Y sí, se me hace muy parecido, ¿no?, en algunas cosas, pero tienen su parte buena, ¿no? También tienen buenas rolas. Y son buenos músicos también. Bueno, pues acá Alex nos dice que sí es de Enigma, ¿no? Esa del llamado de la hembra, pero le hace un cover trans metal. Sí, me acuerdo de ese cover que hizo trans metal mi buen Alex. Me acuerdo que tocamos en la presentación ahí en Tlalnepantla, en la Arena López Mateos, ya sabes. Es el templo del rock. Era el templo del rock, ¿no? Aquí en Ciudad de México. Más bien en Tlalnepantla, ¿no? En Estado de México, era la Arena López Mateos como un templo del rock. Y me acuerdo que nos tocó participar en el evento donde Trans Metal iba a presentar ese material. E invitaron a Enigma también ese día a tocar. Y estuvimos presentes en ese día de la presentación de esta rola del llamado de la hembra de trans metal. Una rola de la banda Enigma, banda mexicana también. Y ahorita seguimos con el debate que está armando mi buen amigo Mitra. Vámonos con esta The Call of the Woman, trans metal, banda mexicana para todo el mundo. Esto dice así. Ese fue el llamado de la hembra, The Call of the Woman. Un cover que hace trans metal a la canción de la banda Enigma. Trans metal es una banda mexicana de thrash death metal fundada en 1987 en Yurecuaro, Michoacán. Yo pensaba que eran de aquí, del Estado de México. Por los hermanos Lorenzo, Juan y Javier Partida, junto con el vocalista Alberto Pimentel. Formación que ha tenido muchos cambios a lo largo del tiempo. Su sonido se aproxima a un moderno y pesado thrash metal con influencias de death metal. Con más de 30 producciones, thrash metal ha sido la banda que más ha desarrollado el metal en México, logrando fama a lo largo de todo el continente americano. O sea, ahí está, eso fue thrash metal. Vamos a leer un poco acerca de Enigma, de la canción. Porque Enigma cantaban en inglés. Yo recuerdo que por ahí llegué a escuchar un material de ellos de antaño, de los 70s. Y se me hacían bien pesados, acá bien con la onda, con la influencia de Black Sabbath. Y sí, cantaban en inglés, se veían bastante bien, ¿no? Enigma, y dice, es una banda de rock formada en el año de 1970 en la Ciudad de México. originalmente por Pablo González. Cáncer es la voz y la guitarra. Sergio González, acuario, vocal de apoyo bajo. Bueno, son los signos, ¿no? Héctor Senil, Virgo, vocal de apoyo y batería. Y Carlos González, escorpión, guitarra. Ahí les pusieron hasta sus signos zodiacales. Pues bien, los géneros hard rock, blues rock y rock and roll siguen tocando. Fíjense, yo no sabía que seguía tocando Enigma. Pues qué bueno, ¿no? Que siguen dándole recio al rock. A mí me gustaba cómo sonaban en inglés. Pocas veces los escuché en español. Pero así como que me atrapó más su onda en inglés. Pues bueno, eso fue para nuestro buen amigo Alex Thrasher. Y bien, vamos a seguir acá con el debate que armó Mitra, ¿no? Que si Maná es rock o no, ¿no? Dice, es que Maná tiene rolas bien rockeras, como Clavado en un bar, Ana, Me vale, pero luego se escuchan cosas como Te lloré en un río y, o Rayando el sol. Sí, a mí me gustaba la de Rayando el sol, pero pues no sé. Como tocaba yo en un grupo versátil hace un buen de años, cuando inicié esa rolita estaba como pegando. Y yo la saqué porque el requinto me gustaba, se me hacía interesante el requintito, no estaba tan mal. Tristeza de ¿qué? De Lucifer ha sido su máximo hit, dice. Tristeza de Lucifer ha sido su máximo hit, dice. Según yo, también Infierno de Dante, dice. Dice, hablando de trans, de trash, de la banda trans metal. El buen. Y acá José Lara, a ver. Lo que me molesta de Maná es que los vendieron como rock mexicano. Pero bueno, también a Alejandra Guzmán y a Gloria Trevi las vendían como rockeras. Qué tiempos tan oscuros, dice José Lara. Sus canciones tienen un trabajo y tienen su trabajo y su calidad, pero al final creo que les queda mejor decir que son pop. Sí, también a mí se me hacen más poperones. Una de Creedence, dice el buen Manuel. Sí, Manuel, ahorita te complacemos con una rolita de Creedence. Vamos a esperar a ver qué comenta Mitra. Arturo Maná, me gustaba más cuando era Sombrero Verde. Pues ahí está. Eso dice Alex Thrasher. Estaría bien escuchar algo de Sombrero Verde, ¿no? Para compararlo, saber cómo estaba la onda, ¿no? Enfoques de la comercialización, dice Mitra. Sí, pues sí, así es la onda. Fíjense aquí una de Creedence para el buen amigo Manuel, que también va muy ad hoc con este día de lluvia tan chido, ¿no? Escuchando aquí buen rock y pasándola bien. Y armando debates como los que Mitra de repente lanza, o el buen amigo también. El Fabián, que ahorita no está conectado, pero pues bueno, es bueno que de repente, pues sí, se armen este tipo de dinámicas, pues para participar, ¿no? Y sacar cada quien su punto de vista. Eso es chido. Vámonos con esto que se llama Have You Ever Seen the Rain? Creedence Clearwater Revival. Para el bueno Manuel, que está con toda la banda por ahí cotorreando. Vámonos. ¿Has visto alguna vez la lluvia Creedence del año de 1970 para el buen Manuel y compañía? Esta fabulosa canción de esta tremenda banda llamada Creedence. Creedence siempre se me hizo una banda muy chida. No eran virtuosos, pero bueno, más bien en cuanto a ejecución, así muy complicadas. Pero su virtuosismo lo tenían en la composición, en el feeling que le inyectaban a sus canciones. Y John Fogerty, con ese tremendo feeling en las vocales, pues le dieron un impulso bien cañón, ¿no?, a este proyecto llamado Creedence. Y lograron grandes éxitos. Ahora sí que es una banda que tiene muchísimo material muy bueno, ¿no? A mí me gustan un buen. Por ahí teníamos un disco de acetato, como de tres discos. Era una colección de Creedence. Y me acuerdo que me aventaba todos los discos. Acá bien. Sin parar. Una rola tras otra. Me gustaban tanto tu Creedence que, pues sí, no dejaba de escuchar su música. La disfrutaba tremendamente. Bueno, pues eso fue. ¿Has visto alguna vez la lluvia? Para el buen amigo Manuel. Y acá Alexan comenta, dice: yo creo que Maná es pop, no me parecen rockeros, dice Alexan. Hasta Shakira la han llamado rockera, pero nada lo es, ¿no? Sí, porque es que luego tienen una actitud así como que aparentemente metalera y rockera, ¿no?, en la manera en la que actúan. Pero en realidad su música no, como que no se conecta realmente con la esencia de una banda de rock, ¿no? Y Mitra por acá: Have you ever seen the rain? Juan Gabriel hizo una versión en español. ¿Es perdonable? Pues fíjate que creo que John Fogerty le gustó la versión de Juan Gabriel, que hasta pensaba grabar un material con él, pero ya no se hizo. Al menos fue lo que por ahí alcancé a leer. Sí, que sí le había gustado la manera en la que había interpretado su tema, y le había hecho el cover. Pero ya no pudieron llevar a cabo ese proyecto que tenían en mente, ¿no?, de grabar varias canciones juntos. Sí, me acuerdo que cuando salió esa canción dije: ay, no manches, Juan Gabriel cantando una de los Creedence. Pero creo que sacaron un disco, ¿no?, como tributo a Creedence, y varios artistas cantaron ahí, ¿no? Creo que hasta el Tri y varias bandas, ¿no? Como que no soy bien seguro, pero como que más o menos recuerdo que se comentaba eso, ¿no? Y si ponemos la de Lluvia Gris de los Héroes del Silencio, pues sí, Mitra, cómo no. Ahorita que estamos con la onda de la lluvia, pues va. Lluvia Gris, Los Héroes del Silencio. Para Mitra. Esto dice así: recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. debo callar. Tan solo una palabra por ti. Una palabra por ti. La lluvia gris casi siempre un rechazo. Tan larga es la espera en mi corazón. Apártame del peligro, cariño. El hambre muere en la oscuridad. Apártame del peligro, cariño. El hambre muere. La lluvia gris, héroes del silencio. Para Mitra, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo. Y más allá, quién sabe hasta dónde lleguen las ondas bitsianas, como dicen por ahí. Igual estamos conectados al otro lado del universo, donde no sabemos qué hay, ¿no? Igual está el paraíso por allá o el infierno acá. Pues bueno, donde quiera que llegue esta música, que la disfruten y que la gocen todos al máximo. Que sus momentos difíciles se les hagan más ligeros. Y que sus momentos de felicidad sean más intensos. Acompañados de esta fabulosa música que compartimos con mucho gusto para todos ustedes. Y que ustedes son parte, ¿no?, de la creación de este programa, porque ustedes son los que piden el material, piden sus canciones y nosotros nada más somos los encargados de buscarlas y lanzarlas. Aquí tenemos la audioteca universal para compartir a la banda todo lo que se le antoja. Aquí dice Mitra, buena idea al llevar el programa con el tema de la lluvia. Fíjense, acá nos comenta Manuel, la de Inagada David, a la vida, dice, Inagada David, sí, fíjate que ya la lanzamos la semana pasada, Manuel, pero pues igual te lanzamos la versión corta, ¿no? O cómo ven ustedes, ¿qué opinan? ¿Quieren escuchar la completa o la versión corta? La semana pasada la lanzamos, ya saben que esa rola dura, creo que 17 minutos. ¿Cómo ven? Ahora sí que lo que opina la banda. Esta es una tremenda rolísima. La pusimos la semana pasadita, pero pues bueno, vamos a buscarla, ¿no? Pues vamos a poner la versión corta para que que no se nos acabe el programa, ¿no? Porque si no se nos va a acabar con la duración de la original, que sí está bien cañona. Dura 17 minutos y cachito. Pues de una vez para Manuel, esta rolita inagada de vida. Single, vámonos con el sencillo. Esto dice así. Eso fue Inagada de Vida, versión single, sencilla, cortita, del año de 1968. Una versión corta para la radio, dedicada para el buen amigo Manuel. Sí, esa versión original dura más de 17 minutos. Bastante larga, pero muy disfrutable, muy buena rola. Ahorita escuchando la canción con audífonos, te das cuenta de cómo eran esas grabaciones de antaño, ¿no? De los 60s. De repente, pues como estaban experimentando en la manera de colocar los instrumentos, ahora sí que en el paneo que ocupaban, ¿no? En el espectro. De repente, pues escuchamos toda la batería de un lado, del lado derecho, una guitarra completamente del lado izquierdo. El teclado del lado derecho, las voces en medio. Y así vas viendo cómo distribuía, ¿no? En el espacio los diferentes instrumentos. Y es bien padre, ¿no? La manera de hacer una producción musical, porque no tienes límites. Ahí puedes empezar a viajar y a acomodar las cosas como se te dé la gana. Y esas canciones, pues a mí me gustan cómo fueron grabadas. Tienen una onda muy creativa, muy locochona. Hoy las cosas son como muy estandarizadas, ¿no? Casi todo bien planeado, bien organizado, ya siguiendo algún estándar, ¿no? Pero a mí me gustan más las cosas que son así como más locochonas, ¿no? Así como más creatividad, ¿no? Y las cosas de antaño me gustan porque no contaban con muchas referencias como para seguirlas, sino que era su propia imaginación, trataban de acomodar las cosas como ellos creían que podría sonar bien. Y lograron crear grandes obras, ¿no? Grandes canciones. Y aparte de su composición musical, de su creatividad en la composición, pues también la creatividad de la mezcla, ¿no? De toda esa producción. Que para mí la música es, aparte de transmitir sentimientos y cosas así muy profundas, es música, ¿cómo le diré? Así como las películas de ficción, ¿no? Son grabaciones como de ficción, porque en el mundo real, pues no, la música no se escucha así, ¿no? Si escuchamos una banda en vivo, pues es completamente diferente a como la escuchamos en una grabación. Una grabación es ficción, todo está bien controlado, las frecuencias bien controladas, los paneos, los movimientos, las entonaciones, ya muchas cosas son súper trabajadas. Y se capturan, ¿no? También momentos especiales en la grabación que perduran, ¿no? Son grandes obras, por eso les digo que no nada más es grabar ya, ¿no? Sino que hay que llevar todo un trabajo de realización, ¿no? De imaginación y buscando siempre el mejor resultado. Bien, muchachos y muchachas, ya casi se nos acaba este sabadito. ¿Qué otra cancioncita les gustaría escuchar? ¿Qué se les antoja ya para cerrar el programa del día de hoy? Una cancioncita que vaya ad hoc con este día de lluvia. A ver qué escribe la banda. Yo ya tengo una rolita aquí lista. Pero si ustedes proponen una también, pues ya sabemos, aquí enseguida la lanzamos. Mientras, vámonos con esta rola de una banda llamada Guns N' Roses. Es una rola que pues también está bien. También está larga. Pero está muy buena la rola, muy buena la producción. Bien viajadona. Vamos a escucharla. November Rain, Guns N' Roses. Tremendo tema este de November Rain. Una gran producción de esta canción. Bastante larga, pero bien chida, ¿no? Bien realizada, con buen feeling. Y como dice Mitra, el solo le hace llorar, dice que le gusta esa rola. Y sí, pues le pega chido, ¿no?, esa canción a Mitra. Pues bien, es un buen solo. También Alexan dice: esa rola de Guns me encanta, dice Alexan. Tremenda canción. Y el Alex Thrasher, la de November Rain, también ya tenía pensado también pedirla, pero me la adelanté. Dice: buena lección, me dice mi buen amigo Alex. Ya que están con la lluvia, a ver si hay tiempo de una rola más. Cuando lleguen las lluvias de la banda, ¿qué? La vieja Inés, por favor. Bien. Dicen que si llueve en tu boda, se muere la novia. Pues ahí está en el video, Mitra. Se murió la novia. ¿Será por esa? ¿Por ese dicho? ¿Qué onda? Vamos a poner esta rola que dice José Lara. Para escuchar esta rolita. Cuando lleguen las lluvias, la banda La Vieja Inés. Esto dice así. Thank you. llegaron las lluvias, hoy tengo que partir. Es que no encontré otra forma para arrancarte de mí. Mándame un beso en el aire, que con el aire guardaré. Dame un beso en la mejilla, por si no te vuelvo a ver. Eso fue cuando lleguen las lluvias de la banda La Vieja Inés, del álbum Detalles, de un fragmento del año 2015. Estaba tratando de buscar información aquí en Wikipedia de la banda, pero pues no encuentro bastante así información que digamos. La Vieja Inés, vamos a ver aquí. No hay nada. No sé si están de Perú o de dónde. A ver qué nos comenta José Lara de esta bandita de La Vieja Inés. Estuve buscando por aquí, ¿no? Bueno, seguimos por acá complaciendo a la banda. Bien, Mitra como que quería una rola, pero como que se arrepintió. Dice, no, es que está media apagadona y... Y también como que te va a pegar duro, ¿no? Mientras mejor vamos a cambiar de rola. Y vamos a lanzar una rolita. Que se llama Purple Rain, pero... Ya casi se nos acaba el tiempo, a ver si nos da chance. Vamos a ver como cuánto dura esta cancioncita. Está bastante larga. Y yo quería cerrar con otra rolita. Yo creo que te la voy a llevar esa, mi buen amigo Alex Thrasher. Porque quiero cerrar con una rolita que se me hace pues muy buena como para cerrar. Ya saben que después de las lluvias o durante las lluvias luego sale el arco iris, ¿no? Es como que la... Lo padre, ¿no? Lo bonito, ¿no? De las lluvias cuando hay sol. Cómo se ve ese arco iris. Y no nos fascina, ¿no? Nos asombra, ¿no? Ver ese fenómeno natural tan bonito, ¿no? Dice aquí La Vieja Inés, dice José Lara. Dice, fue una banda que no duró mucho. Que yo recuerdo eran mexicanos. Y esa rola fue la única que más les pegó. De allá, de inicios de 1900, de los 90 más bien. Vamos a lanzar esta rolita que tengo aquí ya lista. Se llama Over the Rainbow, de un amigo llamado Israel Kamakawiwote, ¿no? Algo así. Kamakawiwole. Así va más o menos, pero me gusta su versión. Ustedes ya la han de haber escuchado, es muy conocido. Tiene un buen de visitas. Y por ahí se rumora que cuando quiso grabar esta versión, es un amigo hawaiano, que era de Hawái, que llamó al lugar donde, ahora sí que a la casa productora, y les dijo que se podía grabar, pero eran las 3 de la mañana. Y le dijeron que sí, pues va. Y entonces llegó ahí como media hora después. Y va, ¿saben qué? Pues que quiero grabar esta canción. Y pues va, acomodaron los micrófonos, toda la onda. Y en una toma quedó la canción, su versión. Vamos a escuchar esta cancioncita. Over the Rainbow. Esto dice así. Over the Rainbow. Eso fue Over the Rainbow, The Rail, Kamakawa, Wole, algo así. Está medio complicado porque pues sí está medio largo su apellido, ¿no? Pero pues bueno, esa fue la canción de Over the Rainbow. Y pues recordando a este amigo, ¿no? Que grabó este tema con gran sentimiento. Y para cerrar, como que estuvo padre, ¿no? Cerrar con el arco iris después de la lluvia o durante una lluvia en un día soleado, en una tarde soleada. Encontrarnos con ese maravilloso espectáculo natural. Dice el buen Mitra, dice la voz de Calamagua Pino. ¿Cala qué? Calamahuipo es hermosa, Calaguamipo. Qué pena que ya no esté en este mundo. Sí, vale mucho la pena escuchar su trabajo. Ya nos comenta Mitra acerca de este tremendo cantante. Que sí, ya no está. El muchacho grabó algunos temas, dejó su legado. Y con su ukulele pudo transmitir buen sentimiento. Buena música, logró crear buenas versiones, muy bonitas, y que tienen gran éxito en YouTube. Yo creo que nunca se grabaron nunca las sacó en alguna compañía discográfica, pero de manera independiente ha tenido gran impacto con ese sentimiento que sabe imprimirle. Bueno, pues ya es hora de despedirnos, muchachos y muchachas de la Casa del Rock. Espero que la hayan pasado muy bien. Dice, también hacía a capelas. Bueno, dice Mitra. Sí, buenas rolas. Esperemos que la hayan pasado bien en esta noche lluviosa. Sigue lloviendo, de repente para y luego regresa. Dice que Sony Music tiene sus derechos, se apoderó Sony Music de los derechos, yo creo que de ese material. Se apirañó, yo creo, ¿no? O más bien hicieron algún trato por ahí para beneficiar a la familia, yo creo. Pues que bueno, pues ojalá estén beneficiándose como debe ser, ¿no? Después de haber grabado estos grandes temas. Bueno, pues espero que la hayan pasado muy bien. Y que nos veamos en la próxima por acá, próximo sabadito, y la pasemos bien. Soy Arturo Shendra, acuérdense de visitar CDMX, la Casa Radio, ahí en Facebook. Y comentar, ya saben, acuérdense de este maravilloso programa que hacemos todos y compartimos aquí buena música. Bien, entonces pues acá Mitra sigue comentando acerca de lo que pasó con este camarada. Pues bien, entonces que también financiaron ahí lo de la incineración y demás cositas. Bueno, pues ya nos dieron las 12, chicos y chicas. Gracias por el programa, dice Mitra. Pues bien, Mitra, gracias a ustedes por haber colaborado aquí, participado en esta transmisión del día de hoy, que se puso bastante chida, muy variada. Como siempre, gracias a sus peticiones, sus comentarios y ahora sí que sus conocimientos acerca de la música que piden y que comparten aquí. Dice Mitra, esperamos ansiosos el rocalentado. Ya hay varios rocalentados ahí guardados, Mitra, esperemos que ya salgan. He estado bien ocupadísimo acá. Y ya sabes, los rocalentados también tienen una buena chamba para prepararlos. Pero pues sí, espero ya sacarlos. Esta semana tengo que sacar algunos. A ver si me pongo las pilas y los saco todos. Son como 4 o 5 los que tengo ahí pendientes ya. Bueno, pues cuídense mucho, muchachos y muchachas. Nos vemos en la próxima. Bye. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.